Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 1035-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892. Regreso con usted. No se le olvide, mañana lo espero de 2 de la tarde a 6 de la tarde allá en la Iglesia de Cristo Mahanaim en Iztacalco. Vamos a tener un tiempo de coinonía, vamos a estar ahí juntos, vamos a convivir, vamos a compartir el pan, a tener un tiempo de juegos, va a haber estudios, va a haber cassettes, va a haber CDs a un precio muy accesible, casi le podría decir que va a haber un remate de estudios y de cassettes y de CDs. Así es que venga a comer con nosotros, lo espero mañana. Yo creo que va a ser una bendición allá en Iztacalco y hasta nos vamos a poder conocer. Yo voy a andar ahí también comiendo porque va a ser un día en que vamos a tener una coinonía toda la iglesia. Así es que está usted cordialmente invitado. Tenemos el retiro de jóvenes del 2 al 4 de agosto. Va a ser un retiro nacional. El tema es buscando la presencia de Dios. También quiero decirle que hay un grupo de intercesores 24 horas, 365 días. Usted puede llamar a los teléfonos allá en Mahanaim o aún aquí en la cabina al 1035-0043 pidiendo que se esté intercediendo por su petición. Lo trae el equipo de la radio y entonces empieza a ver esa intercesión por usted. Bueno, vamos a continuar. Fíjese que la palabra altivo quiere decir soberbio, arrogante. Entonces, una persona necia, una persona que no acepta ningún criterio, no acepta ninguna excusa, no acepta un no, no acepta una opinión diferente. Es una persona necia, una persona que cae en la obsesión, aunque la obsesión es una rama muy especial dentro de todo lo que implica la liberación del alma. No es precisamente una simple necedad. La obsesión ya implica un trabajo de las tinieblas en una persona que no la deja razonar, que no la deja pensar, que no la deja ver, que no entiende, que no comprende, que no oye consejos, que no oye nada. Tienen capturada su mente potestades que no le hacen ver más que lo que ellos quieren que vea. Esa persona necesita una administración, una liberación, un trabajo a fondo a su alma. Muchos vicios no precisamente son la enfermedad, sino son el síntoma de una obsesión ahí agarrando un alma y que muchas veces, después de que la obsesión es de afuera hacia adentro de la persona, puede llegar en el momento en que si esa persona no es auxiliada, si esa persona no se presta, no tiene la humildad de buscar ayuda, al rato ya se convierte en una pareja. Ya es un ser que está dentro de ella, más otro ser que sigue por fuera, obstruyéndole para que ella no pueda ver. Bueno, fíjese que los fariseos eran altivos, eran soberbios, eran arrogantes. Y yo quiero que usted vea algunas actitudes que ellos tenían. Por ejemplo, le decían, tú Dios, si tú eres el hijo de José y de María, a ver, haznos un milagro. Y eso que ellos conocían a Dios. Pero hay muchos altivos religiosos. Por eso el Señor les dijo, ustedes nada más son sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero negros por dentro. Quiere decir que el violento tiene heridas de haber sido aborrecido. La gente violenta tiene heridas de haber sido odiado, despreciado. El violento es una persona necia, una persona que no quiere entender razones, y de ahí partimos de muchas cosas. Hay gente que le dice: Señor, por favor, mira, cámbiame, mira cómo soy, soy muy violento, de repente me enciendo y no mido consecuencias y no me importa quién sea, yo hago y deshago. Y algunos hasta mejor ya se han rendido. Algunos mejor dicen: ya, pues yo soy así, mi carácter es así y me tienen que aguantar mi cónyuge, me tienen que aguantar mis hijos, mis padres, los círculos de amistades, porque yo soy así. No, fíjese que si usted tiene al Señor en su corazón, si el Señor ya hizo en usted una obra para que naciera de nuevo, esa actitud es contra natura. Ya no es su naturaleza hacer eso, es contra de su naturaleza. Solo que el diablo hace que veamos que algo ya está normal, porque lo hacemos siempre, que creemos que así somos, pero no. Usted tiene que creerle a la voz del Espíritu que tiene adentro, que le dice: eso que estás haciendo está mal. Tu forma de comportarte violenta está mal. Tus hijos no te respetan. Te tienen miedo. Gritas, te enojas, avientas los platos, te pones esquizofrénica. Saber que te... tus hijos no creas que te respetan. Te tienen miedo, mejor huyen, y mientras estén chiquitos van a huir lo que le alcancen sus piecillos a llegar a su recámara. Cuando estén grandes van a huir hasta donde no los puedas ver. Pero la persona que es aborrecida, que es odiada, se llena de complejos, se llena de complejos de inferioridad o de superioridad, se vuelve un necio, una persona arrogante. Traduzca: necio es una persona arrogante, necio es una persona altiva. Eso es alguien necio. Y todo esto lo hace volverse cruel, porque una persona violenta se vuelve cruel. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que hasta esas dimensiones haya llegado? No piensa, se apodera de ellos a saber cuántos espíritus, su mente queda bloqueada y solo se dejan ir por su instinto de animal. Y se vuelven crueles. Y tal vez no de animal, porque los animales matan para comer. El hombre mata solo por placer, por gusto. Estaba yo oyendo unas noticias acerca de que en unas estadísticas que hicieron allá los de Estados Unidos, los primos, que es el país de las estadísticas, dicen que cada minuto muere una persona en el mundo por violencia, por una bala. ¿Se imagina usted cómo estará este mundo? No, este mundo va a un embudo. El calentamiento global, la economía, la sociedad. No. Todo esto es un embudo que el que no quiere ver, no va a ver. Todo esto marca la cercanía de la persona más especial que pueden esperar los cristianos. Fíjese que la ira y la venganza, la ira, el odio, siempre van juntos. Y creo que muchas semillas se siembran en nuestro hogar, en nuestra infancia, y después cosechamos cosecha de vida o cosecha de muerte, dependiendo de lo que nos sembraron o que permitimos que nos sembraran, dando como resultado muchos frutos buenos, pero también muchos frutos malos. Y muchos de estos frutos malos, el enemigo se aprovecha para robarnos, destruirnos y aún matarnos. ¿Qué semillas sembraron en tu corazón? Tal vez tú en tu infancia recibiste semillas de rechazo. Tal vez tú en tu infancia sufriste el desprecio de saber que para tus padres el consentido, la consentida, era tu hermana, tu hermano, y tú fuiste así como el que llegó de colado. Y ese desprecio y ese rechazo, aunque tú piensas que lo has podido digerir, aunque tú piensas que ha podido ser, digerido en tu alma, ahí está la herida. Y esas heridas que todavía sangran en el alma, heridas desde la infancia que todavía sangran, son y la Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Es una ley. Lo que a ti y a mí nos siembren, lo que nosotros sembremos, eso cosechamos. Por eso lo importante de poder estar estudiando estas 13 áreas del alma, porque nosotros tenemos que arrancar esa desde raíz, esa cosecha mala que nos sembraron y que tal vez fuimos sembrados desde nuestros padres y que tiene que salir de nosotros. Por nuestros hermanos, ¿qué le parece a usted un José que recibió el rechazo, la violencia, qué tratos de sus propios hermanos? Y sin embargo, nunca guardó amargura. O tal vez Dios trató con su amargura, porque al final dice que tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Y que dice, Manasés yo olvido y Efraín fructífero. Ahí hubo un trato de Dios. Voy a un corte y regreso con usted. Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 1035-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892.